El Rotarismo Internacional, hermano menor de la masonería. El Rotary Club, asociación de hombres, preferentemente de negocios y profesionales que se proponen moralizar y mejorar los espíritus contribuyendo a la paz universal mediante la práctica de una moral sin dogmas y de un laicismo y naturalismo absolutos, es la masonería internacional esparcida por todo el mundo, como noviciado de la orden, para probar, ensayar y conquistar adeptos. Sus jefes son elegidos por los masones residentes en la ciudad norteamericana de Evanston, Illinois, cerca de Chicago, sede del organismo central. Al frente de cada club local hay un presidente a quien acompaña el vicepresidente, el secretario, el tesorero y el macero. Y en cada distrito de clubes federados existe un gobernador, el cual depende directamente del club central, integrado por una junta directiva mundial que se renueva anualmente. Esta junta directiva del Rotary International consta de un presidente, 3 vicepresidentes, 10 directores, un secretario y un tesorero. Uno de los directores, en 1958, fue el cordobés Triatane Guevara, ministro de Trabajo y Previsión en la Argentina. Para elegir a los directores, los distritos se agrupan en zonas. Cada club rotario debe tener entre sus socios un representante de cada profesión, negocio o institución reconocida en la comunidad donde actúa. El número mínimo de socios es 20 y deben ser todos varones. Su nombre surgió, según se lee en sus estatutos y reglamentos, de la costumbre de celebrar las reuniones de primer club por rotación en los distintos despachos de los socios fundadores. 2 años después ya no se hacían en los domicilios de los asociados, sino en los hoteles más lujosos, como cuadraba a la categoría social de sus integrantes, millonarios industriales, magnates de la banca y de los consorcios comerciales de profundísima penetración internacional. Su lema oficial es: dar de sí antes de pensar en sí. Se beneficia más quien mejor sirve. El mallete, distintivo del venerable maestro de la logía masónica, es también el distintivo del presidente del club rotario, y la bandera blanca de los masones es el emblema de los rotarios, que han sustituido en ella el águila de 2 cabezas por la rueda dentada. El gobernador, elegido en la reunión anual de los clubes del distrito, debe ser presentado al Rotary International para su aprobación definitiva. Al candidato se le exige, como requisito indispensable para ser propuesto para tal cargo de supervisor general, el haber participado en la Convención Internacional Rotaria. Pues estos altos jefes resultan ser, en la práctica, agentes de la Junta Directiva en el exterior. A la Convención Anual de los Delegados Rotarios precede siempre la Asamblea Internacional de los Gobernadores, donde estos reciben normas de gobierno. De la misma manera, cada gobernador reúne, en abril o mayo, a los presidentes y secretarios de todos los clubes de su distrito, además de la conferencia distrital que anualmente realiza con los socios. Sus deberes son: remitir mensualmente sus mensajes a los clubes de su jurisdicción y vigilarlos directamente bajo la fiscalización de la Junta Internacional. Comunicar a la Junta Directiva de los Estados Unidos los resultados de la Asamblea del Distrito, y enviar a estas mismas autoridades internacionales de Chicago el informe anual de sus visitas a los clubes de la zona. Cada presidente de club remitirá por separado el informe semestral al secretario general del Rotary International. En la sede central se llevan al día los ficheros de todos los clubes del mundo, enriquecidos con los datos actualizados de cada uno de sus miembros. Fundado el Rotary Club, o Círculo de la Rueda Dentada, el 23 de febrero de 1905 en Chicago por el abogado masón Paul Harris, adquirió carácter internacional en 1912, estableciéndose en la Argentina el 8 de noviembre de 1919. La estadística publicada en 1959 totaliza 260 distritos, 10.000 clubes y 500.000 rotarios, de los cuales 6.000 se hallan en nuestro país, donde funcionan 240 clubes 40. El 21 de febrero de 1965 el señor Rafael Cabral, gobernador del distrito 489 de Buenos Aires del Rotary Internacional, manifestó en una entrevista del canal Tele 11. Como el Rotary está integrado sobre la base de la comunidad en que actúa, será católico en una comunidad católica, como sucede en la Argentina. Y donde la comunidad es protestante, será protestante y no tiene ninguna vinculación con la masonería. Pero es indudable que en sus clubes existen masones, por cuanto en el Rotary no hay ninguna clase de discriminaciones. A continuación se dio la siguiente estadística. 560.000 rotarios en 12.000 clubes distribuidos en 127 países. En la Argentina existen 350 clubes, con 10.000 socios, agrupados en 7 distritos. Al frente de cada distrito se encuentra un gobernador, que es funcionario del Rotary Internacional. Ir a contenido. 8. La nueva religión laica de la amistad rotaria. Nuestro plan declaró a Riz hace caso omiso de todo credo y glorifica los hechos. Rotary está abierto a protestantes, católicos, judíos, musulmanes, cristianos, budistas y ateos. ¿Vamos a ser retrógrados, o debemos ir adelante con el progreso de los tiempos? Esto es lo que se propone el rotarismo a saber. Racionalismo en doctrina, naturalismo o laicismo en moral e indiferentismo absoluto en religión. Su semejanza con la masonería radica cabalmente en el naturalismo racionalista, en el indiferentismo religioso y en la moral universal atea. Se propone mejorar la humanidad por la amistad y la camaradería, sustituyendo el mandil masónico por el mantel laico de la opípara mesa. En esta campaña de mejoramiento social no cuenta para nada la religión. Ni siquiera debemos acordarnos de ella, decía el gobernador del distrito 63, Avente Aedo, en mayo de 1936. El católico, soldado por vocación, deberá dejar sus armas a la puerta del club, si desea permanecer en el Rotary y, obligado al combate espiritual, quedará inerme ante los errores que le serán presentados bajo los velos de la indiferencia. El rotario William Mayer afirmó en México que todos y cada uno de los rotarios deben desterrar de sus mentes los prejuicios de religión y de nacionalidad. Y en 1944 el rotario argentino, Dr. Del Forno, aseguró que la moral sin dogmas forma la conciencia del Rotary. Ya el rotario belga Herman Dons había expresado en 1927 que la moral del Rotary no tiene religión. Es estrictamente neutra en el sentido más amplio de la palabra. Para un rotario es muy fácil entonces hablar de tolerancia religiosa en su propaganda laicista. Pues, si en nada cree, todo para él resulta una misma cosa. En 1936 el rotario argentino, Salvador Díaz Moreno, manifestó que al Rotary no le interesa la religión ni los dogmas revelados. Ni dioses ni tampoco santos. El Rotary vive de la realidad del presente. Pero en sus entrañas se gesta una nueva religión laica de la amistad. El porvenir dirá si tendrá o no su Olimpo. Y el rotario brasileño Ferraz Albín decía en el Club de San Pablo. Rotary no tiene moral práctica ni mucho menos teórica. En los clubes rotarios se prohíbe a los católicos manifestar su fe religiosa, pero en cambio ella puede recibir allí los rudos ataques. En el club de la provincia de San Juan en 1937, para citar algún caso entre tantos, se desconoció la divinidad de Cristo y se le llamó bohemio. Y en el club de Buenos Aires, el 21 de julio de 1944, se injurió a los santos de la Iglesia Católica, endosándoles el carácter de epilépticos a San Pablo, a San Francisco de Asís, a Santa Juana de Arco y a Santa Bernardita Soubirous 41. Este mismo club de la capital federal celebró con gran pompa y entusiasmo, el 11 de julio de 1934, el cincuentenario del laicismo escolar argentino. Y tal homenaje se repitió en marzo de 1956 junto con el de la masonería, cuando el gobierno provisional anunció la vigencia de la ley 1420 que consagró nuevamente entre nosotros el laicismo en la escuela haciéndolo extensivo a todo el país. El 11 de abril de 1944 decía Julián J. Lastra en el Rotary Club de Neuquén. Sobre la cumbre de la montaña de los siglos hay una nueva cruz, el Rotary, pero cruz sin víctima. Nuestro código moral rotario sin principios dogmáticos, sino empíricos, es como el Evangelio de la Sagrada Escritura. Con nuestra política de buena vecindad y nuestra palabra de honor, alcanzaremos la paz entre los hombres y la armonía entre las naciones. Esta es la misma teoría del masón Harris, fundador del Rotary, el cual decía, olvidándose de la venida de Jesucristo y la publicación de su evangelio, que el firme cimiento sobre el cual se edificará la paz permanente del mundo y que excluye a cualquier otro es el Rotary 42. El 28 de junio de 1946 el Rotary Club de la ciudad de San Nicolás rindió un público homenaje al Partido Socialista que, por la conducta definida y recta, se había puesto lealmente al servicio de la patria. Pero ignoran, ¿acaso, los católicos rotarios, que tal partido político ha sido y sigue siendo en nuestro país el tradicional enemigo de la Iglesia Católica? El 15 de enero de 1958, por primera vez en la historia del Rotary argentino, un presidente de la nación asistió al almuerzo ritual de los miércoles, servido en el Plaza Hotel de Buenos Aires. El vicepresidente lo hizo al mes siguiente, el miércoles 12 de febrero. En tal ocasión, el contraalmirante Isaac Rojas dijo: «Y soy un convencido del bien que hace a la humanidad la organización a que ustedes pertenecen y…». Y el general Pedro Aramburu, al ser declarado miembro honorario del Rotary por su gobernador metropolitano, doctor Guillermo Garbarini Islas, expresó lo siguiente: «Y conozco los altos fines que persigue esta institución y por ello he sentido una gran satisfacción cuando se me ha invitado a concurrir a esta comida de camaradería y ojalá, señores, pudieran multiplicarse en el país instituciones de la naturaleza del Rotary Club, porque de ellas emana una fuerza espiritual tan extraordinaria que, en realidad, son el puntal, la garantía más segura para la democracia y la libertad». Y el 8 de abril de 1959 el expresidente provisional, Pedro Aramburu, es despedido, en reunión secreta, por el Rotary Club de Ramos Mejía, antes de emprender viaje a Europa. Presidía la mesa, como invitado de honor, el señor Lisdale, gran maestre de la masonería argentina y agente confidencial de SMB. El homenajeado se hallaba a su derecha revestido, según algunos cronistas, con su mandil reglamentario, correspondiente al grado 3343. En 1926 los rotarios enviaron al verdugo de la Iglesia Católica en México, Plutarco Calles, un telegrama en el cual, después de felicitarlo, le decían: «Estamos resueltos a cooperar con vuestro gobierno mientras podamos». Al hablar de la cuestión religiosa mexicana declaraba el masón neoyorquino Roberto A. Grenfield: «La masonería se vale de la Inca, protestante, y del Rotary para combatir al catolicismo. Es un hecho que los rotarios florecen donde más abundan los masones, a tal punto que aquellos, generalmente, no son otra cosa que masones disfrazados». Masón fue su fundador y sus principales colaboradores, y masones son los actuales dirigentes internacionales. En Londres existe una logia masónica, la Rotary Lodge, reservada exclusivamente para rotarios masones. El boletín de enero de 1928 del Gran Oriente Español decía que los masones podían considerarse como los hermanos mayores de los rotarios, ya que entre una y otra institución hay grandes puntos de contacto. En los clubes rotarios, afirma la revista masónica Alpina, tienen su puesto muchos masones. Y esto es fácilmente comprensible, añade Gados. Los principios por que se rige el rotarismo no es, por lo tanto, una novedad que en la revista masónica El Nivel, editada en Buenos Aires, se informara al público masónico, en su entrega de febrero-marzo de 1944, sobre los eficientes trabajos realizados por el gran maestre de la Gran Logia Argentina en conexión con el Rotary Club. El masón Pérez Torreblanca decía en la Asamblea de la Masonería Simbólica de España en 1929: «Por sus orígenes los clubes rotarios cumplen una función internacional muy parecida a la masónica, aunque la limitación de sus fines los coloque en la puntuación de hermanos menores de nuestra orden. La masonería debe colaborar en este movimiento para que no se desnaturalicen sus fines primordiales». Y luego, a raíz de las censuras eclesiásticas recaídas sobre los socios de la Rueda Dentada, añadía: «El movimiento rotario, condenado por la Iglesia y perseguido por los obispos, merece una simpática consideración, e incluso el apoyo de integrarlo allí donde las posibilidades masónicas lo permitan». 44. Entre los diversos centros que deben su iniciación al Rotary, debemos nombrar, por su gran importancia, al Club de Leones. Esta institución, llamada también Lions International, cuya casa matriz se halla en Chicago, nació en la ciudad estadounidense de Dallas, Texas, en 1917, como hermano menor del Rotary. Según se cree, es una organización internacional de origen masónico que responde a los intereses petroleros de los Estados Unidos. El leonismo ha fundado ya 16.000 clubes en el mundo y cuenta con 100.000 asociados, llamados leones. La sigla leones puede significar, según los intérpretes del leonismo, lealtad, entendimiento, orden, nobleza de ideales, esfuerzo por el progreso y servicio al individuo. En diciembre de 1954, al iniciarse la persecución religiosa en la Argentina, vino a Buenos Aires, con selecta delegación, el vicepresidente de los Leones Internacionales, Humberto Valenzuela García, para discernir en la quinta presidencial de Olivos a Perón, al vicepresidente Alberto Teixeira, al ministro de Educación, Armando Méndez San Martín, y a otros gobernantes y primates del partido oficialista, la más alta condecoración del club, a saber, la Orden al Mérito Leonístico 442. La primera convención de clubes de leones del distrito correspondiente a la Argentina se reunió luego en el Teatro El Círculo de la ciudad de Rosario, el 23 de mayo de 1957, presidida por su delegado internacional, el ya mencionado doctor Humberto Valenzuela García. Y al establecerse en Buenos Aires la filial nacional de la institución, resultó elegido como presidente José Fernández Moreno 45. Ira contenido. 9. Rotarismo y catolicismo. En 1928 condenaron al Rotary, en sendas cartas pastorales, los obispos españoles de Palencia, Almería, Tuy, León y Orense, y luego el episcopado español en pleno el 1 de febrero de 1929. El primado de Toledo, Monseñor Segura y Sáenz, escribía en su pastoral del 23 de enero de 1929. El Rotary hace profesión de un laicismo absoluto y de una indiferencia religiosa universal, intentando moralizar a los individuos y a las sociedades con total prescindencia de nuestra Santa Madre la Iglesia Católica. Mientras predican una moral sin religión para llegar a la paz universal, ocultan bajo un aspecto comercial, recreativo, filantrópico, pedagógico, neutral, pero siempre laico la negación de la moral verdadera y de la verdadera religión, que tratan de sustituir con una religión que no es la de Jesucristo. El obispo de Palencia decía: la institución rotariana, como tal, hace profesión de laicismo absoluto, de indiferencia religiosa universal, e intenta moralizar a los individuos y sociedades por medio de una doctrina radicalmente naturalista, racionalista y aún atea. Sepan, por tanto, nuestros amados fieles que, dentro de los titulados clubes rotarios, no pueden entrar los buenos católicos. Y el obispo de Orense señalaba que tales clubes rotarios no son otra cosa que nuevos organismos satánicos de igual procedencia y espíritu que el masonismo. Bien que procuren disfrazarse y aparecer con el marchamo de humanitarismo puro y hasta de caridad cristiana y de fraternidad universal y, según todas las señales y testimonios y documentos fidedignos, y aún a juicio y probanza de insignes y meritísimos católicos y prelados de la Iglesia, la organización rotaria resulta sospechosa y debe estimarse vitanda, execrable y maldita. El cardenal Andrieu, arzobispo de Burdeos, lo condenó en 1929. Y, al mencionar estos documentos de los episcopados francés y español, la revista eclesiástica de Buenos Aires, en 1929 y 1945, recordaba a los católicos la resolución N87 del episcopado argentino que ordena lo siguiente. Deben nuestros fieles andar muy cautos en dar su nombre y apoyo a asociaciones de carácter internacional con principios doctrinarios opuestos a las enseñanzas de la Iglesia y con gobierno sustraído a toda dirección e influencia de la misma. Y más adelante comentaba que entre esas asociaciones se puede incluir con justicia el Rotary Club. Por lo que solo con permiso del obispo, y comprometiéndose a seguir fielmente sus instrucciones, un católico podrá pertenecer por excepción al Rotary 46. Porque el Rotary escribió el jesuita José M. Bohr en la revista Estudios de Buenos Aires en su entrega de octubre de 1928 no es compatible con el catolicismo. Con su moral racionalista, naturalista y laica se alza como rival de la moral evangélica, y entre la moral del Rotary y la moral de Cristo la opción no puede ser dudosa para un católico. Mutilar la verdad divina es un sacrilegio, disimularla es una cobardía y sustituirla por otra es una apostasía. Todo sistema ético que no se base en los principios cristianos es inadmisible para un católico, y las tentativas de acuerdo en este terreno nos advierte Pío XI en su encíclica Mortarium Animos del 6 de enero de 1928 no pueden en ninguna manera obtener la aprobación de los católicos, puesto que están fundadas en la falsa opinión de los que piensan que todas las religiones son con poca diferencia, igualmente buenas. Cuantos sustentan esa opinión poco a poco vienen a parar en el naturalismo y ateísmo. 47. El Boletín Eclesiástico de la Arquidiócesis de Santa Fe del 15 de marzo de 1933 se hace eco de estos conceptos al transcribir un artículo del Observatore Romano, órgano oficioso de la Santa Sede, subrayando el carácter antirreligioso y anticatólico del rotarismo. 48. A las condenas de los obispos españoles y franceses siguieron las del episcopado holandés en su conferencia de Utrecht de 1930, del episcopado peruano en 1938 y de Monseñor Reves, de Nicaragua, en 1941, los cuales en general dicen: el Rotary sostiene una doctrina radicalmente naturalista y atea, totalmente indiferente en cuanto a la religión y al culto. Tales clubes son satánicos, de igual espíritu y procedencia que el masonismo y predican una moral sin religión y por lo que declaramos categóricamente que a ningún católico le está permitido afiliarse al Rotary, y que al pertenecer a él ponen en peligro su salvación eterna y la Santa Sede respondiendo a la consulta de los obispos lo prohibió terminantemente para todos los clérigos en su non expedit, no conviene, del 4 de febrero de 1929, y luego Pío XII repitió tal prohibición el 11 de enero de 1951, añadiendo para los fieles en general una exhortación, en la cual les aconseja que se cuiden de pertenecer a sociedades condenadas por la Iglesia o simplemente sospechosas, a tenor del canon 684 del Código de Derecho Canónico. Tal referencia al canon carecería de sentido si no involucrara una prohibición por lo menos tácita o implícita. La Santa Sede, aclarando la frase curial non expedit, indicó que prohibitionem importat, o sea, constituye una prohibición. Y el Observatore Romano, diario oficioso del Vaticano, daba tres razones principales de tal prohibición, a saber: por su origen masónico, por sus probadas hostilidades hacia la Iglesia Católica y por su código moral, tan parecido, en casi su totalidad al de la masonería. El Observatore Romano del 27 de enero de 1951 continúa diciendo: el espíritu laico y religioso caracteriza al Rotary. En particular, con relación a los problemas en los que el católico no puede prescindir de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Como, por ejemplo, en el campo moral y en materia de justicia social. Este carácter aparece evidente en el artículo 3 de los estatutos y en todo el conjunto de los 11 artículos del así llamado Código Ético del Rotary. De hecho, fácilmente se deriva de dicho articulado un espíritu laico y un indiferentismo religioso. Se presta a la infiltración en los Rotary de elementos masónicos y anticlericales, como de hecho ha acontecido en algunas naciones, en donde ha prevalecido un influjo masónico, y la acción de los clubes rotarios ha resultado un contraste con la actividad y fines de la Iglesia y corresponde a los obispos establecer en el caso concreto, en su propia diócesis, si el Rotary que actúa en ella debe o no considerarse o tenerse como una asociación sospechosa, como reza el canon 684 y los obispos deberán proceder considerando al Rotary en su conjunto con relación a los intereses religiosos de toda la nación. 482. En la Revista Eclesiástica Argentina de mayo-junio de 1960, páginas 268 y 269, se lee: el decreto 42 del Concilio Plenario Argentino establece que no es permitido a los sacerdotes asistir a las reuniones de la Asociación del Rotary Club, ni dar su nombre a ella. La resolución 92 de mayo de 1936, del Venerable Episcopado Argentino, dice: deben nuestros fieles andar muy cautos en dar su nombre y apoyo a las asociaciones de carácter internacional con principios doctrinarios no conformes a las enseñanzas de la Iglesia y con gobierno sustraído a toda dirección o influencia de la misma. 49. En la página 105 del Boletín Eclesiástico del Arzobispado de Buenos Aires, publicación oficial de septiembre de 1962, se lee: Recuérdase a los señores sacerdotes que, por disposición de la Santa Sede, no solamente no pueden ser miembros del Rotary, sino, además, participar en las reuniones de esa institución. Y por voluntad de la Excelencia. Redma. El señor cardenal arzobispo primado, expresada el 22 de mayo de 1961, también les está prohibida aún la mera asistencia a los actos del Rotary Club. De ahí que no pueden bendecir o inaugurar obras de esa institución. Respecto a los católicos seglares, Excelencia. Redma. Ha declarado lo siguiente. Mientras las asociaciones del Rotary Club respeten los principios cristianos, la Iglesia no inquieta a los católicos que ya forman parte de ellas. Tolera que continúen. Pero, en el caso de ser consultada, o pudiendo advertir a los católicos, desaconseja su ingreso al Rotary Club, prefiriendo que sus fieles armen parte de las asociaciones activas de la Iglesia, ya sea con fines de apostolado, o de cultura, pero siempre definidamente católicas. En el mes de junio de 1964 añadía para los sacerdotes en la página 67. Los sacerdotes de esta arquidiócesis han de atenerse a la siguiente norma, dada por el Emo. Señor Cardenal Arzobispo Primado. Desde ahora, en casos particulares, se puede solicitar la correspondiente autorización del ordinario local para aceptar invitación del Rotary Club, y hablar, siempre que fuere oportuno y el sacerdote juzgue que puede contribuir al mejor conocimiento de la Iglesia y de su doctrina moral para bien de la comunidad. Los rotarios argentinos, al conocer tal decisión de la Santa Sede, hablaron de las injustas apreciaciones del Vaticano, de reviviscencias de la intolerancia medieval, de que la Iglesia ha cometido un error muy serio. Y que tal actitud manifiesta en ella una autoridad espiritual llena de soberbia. Con tales apreciaciones sobre el supremo magisterio del Vicario de Cristo en la Tierra, ¿cómo puede llamarse católico un rotario? En septiembre de 1945 la revista eclesiástica de Buenos Aires se expresaba así. El ordinario no puede permitir que los sacerdotes se afilien o den su nombre a los Rotary Clubes, ni tampoco que asistan a las reuniones que aquellos verifiquen 50. La última vez que Paulo VI habló sobre el Rotary lo hizo para los Rotarios de Italia, según se lee en el Osservatore Romano del 6 de septiembre de 1965. Después de alabar los fines que la institución propone a los socios en una exigencia de seriedad y honestidad y de favorecer el progreso de la cultura y de las relaciones amistosas entre los hombres y las naciones, les dijo. Aun cuando todo esto es loable y bueno, no puede constituir un programa completo para dar a la vida del hombre su significado verdadero y los estatutos del Rotary, queriendo asociar a hombres de diversas tendencias ideológicas y religiosas, se abstienen de imponer a sus socios cualquier profesión determinada de pensamiento o de fe. Este aspecto de vuestro programa ha hallado reserva e inclusive de parte de la Iglesia Católica y por el temor de que la mentalidad, que surgía de vuestro programa, padeciera el influjo de otras ideologías, o que se lo propusiera como norma suficiente para la guía de la conciencia del hombre. Afortunadamente, en la actualidad, el Rotary, no rehúye el que, alguna vez, voces autorizadas lleven a su seno los testimonios de la filosofía perenne y del mensaje cristiano y hacemos votos para que, en su actitud, el Rotary sea también respetuoso con los valores espirituales y religiosos y en sus clubes no sea del todo forastero el maestro de la humanidad. Cristo el Señor. Leemos en el Osservatore Romano de 1933. Los rotarios, al pretender ser la auténtica organización práctica de la ética y los maestros y ejecutores de la ley moral que ellos señalan, argumentan en forma parecida a los doctrinarios de la masonería. Por esto la concepción rotariana, así como la masónica, no pueden conciliarse con la doctrina católica. El rotarismo, prescindiendo de 20 siglos de vida cristiana, ha dado un salto gigantesco hacia atrás y se ha colocado en plena filosofía pagana y naturalista. Sus rasgos propios e imborrables son un naturalismo radical, un absoluto indiferentismo religioso y un ateísmo práctico completo. El célebre pensador inglés Chesterton lo define como una organización sin alma, desprovista de toda dignidad espiritual. El compañerismo rotariano dice no tiene nada de cristiano y su teoría de la propia suficiencia es la más negra de las modernas herejías. Y concluye así el erudito escritor. El hombre no se basta a sí mismo, debe apoyarse en Dios. Y el rotarismo prescinde de toda idea divina en las relaciones humanas. La hermandad de los hombres necesita de la paternidad de Dios. Cuando se suprime evita la creencia en lo sobrenatural, como hace el Rotary, todo queda reducido a una mezquina colección de presuntuosos. La masonería en la Argentina y en el mundo por el R. Padre Aníbal Atilio Rotger. Buenos Aires, Argentina, 1973.